77. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Como en el lenguaje popular, se habla de las más diversas enfermedades. Esta inexactitud verbal indica claramente la universal incomprensión que sufre el concepto de enfermedad. La enfermedad es una palabra que solo debería tener singular. Decir enfermedades, en plural, es tan tonto como decir saludes. Enfermedad y salud son conceptos singulares, por cuanto que se refieren a un estado del ser humano y no a órganos o partes del cuerpo, como parece querer indicar el lenguaje habitual. El cuerpo nunca está enfermo ni sano, ya que en él solo se manifiestan las informaciones de la mente. El cuerpo no hace nada por sí mismo. Enfermedad significa, pues, la pérdida de una armonía o también el trastorno de un orden hasta ahora equilibrado. Después veremos que, en realidad, contemplada desde otro punto de vista, la enfermedad es la instauración de un equilibrio. Ahora bien, la pérdida de armonía se produce en la conciencia, en el plano de la información, y en el cuerpo solo se muestra. Por consiguiente, el cuerpo es vehículo de la manifestación o realización de todos los procesos y cambios que se producen en la conciencia. Desde los tiempos de Hipócrates, la medicina académica ha tratado de convencer a los enfermos de que un síntoma es un hecho más o menos fortuito, cuya causa debe buscarse en los procesos funcionales en los que tan afanosamente se investiga. La medicina académica evita cuidadosamente la interpretación del síntoma, con lo que destierra tanto al síntoma como a la enfermedad al ámbito de lo incongruente. Con ello, la señal pierde su auténtica función. Los síntomas se convierten en señales incomprensibles. Sin ir más lejos, alrededor nuestro no vemos políticas que realmente protejan la salud de las personas. Por el contrario, se nos informa de manera vaga y se nos introduce miedo a partir de la industria médica, mafiacéutica y que se alimenta de la enfermedad. ¿Para qué otra cosa pueden existir si no es para generar nuevas tecnologías para curar o más bien anestesiar y extirpar los síntomas? El actual sistema de alimentación capitalista, más que alimentos, produce diseños corporales, estereotipos y enfermedades. Las mujeres seguimos siendo un misterio para la ciencia, y mantenernos medicadas es favorable para este sistema, que nos conserva anestesiadas, mudas y separadas. Eduardo Galeano dice: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarite me ha contado que estamos hechos de historias. Aprendemos de los misterios femeninos, de las historias que nos transmiten nuestras mujeres mayores. De ellas recibimos los conocimientos ancestrales. Así fue por milenios, y hoy vemos que esa cadena de saberes fue cortada. El sistema patriarcal opera con una lógica de violencia brutal hacia nosotros. Nosotras. Este sistema, que nos ha colocado en una situación de hegemonía de corporalidades y por lo tanto tenemos una lucha desigual de poder entre los cuerpos. Por eso, revitalizarnos con la naturaleza, traer al cuerpo las memorias de las hierbas, del agua, de las plantas, del fuego, traer la intencionalidad de los sueños, traer el arte como camino de sanación, traer la convocatoria de la energía del erotismo, traer las historias, la palabra, el pensamiento, acuerparnos. Somos energía vital de transición, cuerpos que tienen otra lógica de vida, cuerpos que se emancipan, un acto de transgresión al sistema patriarcal actual. Las mujeres debemos volver a hacer comunidad y tejer como arañas la urdimbre del saber femenino. Transformemos este mundo, cantemos al resto de las mujeres nuestras buenas experiencias y empecemos a desmitificar todo lo malo que nos han enseñado de nosotras mismas. Hermosas noches, compañeres. Hola. Buenas noches. Buenas a todos. Buenas noches primaverales, veraniegas. Tiayales. Después tiayales de esa calor de ayer. Sacalor. Es lo que nos espera. Sacalor. El infiernito en La Rioja. ¿Se les ha cortado la luz? Sí. Maldito Edelar patriarca. Fue un típico día riojano. Alto calor, sin luz. Y con sonda. Agua. Y viento con tierra. Después la completamos. En el centro llovió, chicas. 3 gotas. Porque es el centro. Y yo no, le quiero agregar algo a todo eso, coloquios. Los privilegios. Todo eso, coloquios. Ay, compañeros, en la institución. Sí, sufriendo en la institución. Bueno, hay varias escuelas que no tuvieron clase porque no había ni luz, ni agua y había sonda. Ni ganas. Lo único que había era sonda. Y tierra por todos lados. Una tierra. Hoy me tuve. Hoy saqué un poco la tierra de mi casa, pero pensaba en las doñas que deben estar baldeando, ¿viste? Que es típico riojano. Al otro día del viento. ¡Ay, qué baldea! ¡Ay, qué baldea! Yo soy una típica doña riojana que yo baldeo todo después del sonda. Sí, saco cortinas, saco almohadones, todo. ¡Ay, por favor! Los feministas no te quitan los doña. No, más vale. Oye, los doña no te quitan los feministas. Y la tierra me da mucha alergia, así que. No. Sí, no, aparte no está bueno andar descalza en el piso con la tierra. Y a mí tampoco. No. A mí eso no me gusta. Viene enceradito el piso. Estamos re Nancy. Igual, no, pero igual yo no hice eso. Yo ya no hago eso. Yo limpiaba antes. Ahora, ¿sabes qué hago? Me pongo jotas. Ah, con la tierra y me pongo jotas. Bueno, tenemos. En el día de la fecha. Un buen programa. Vamos un lindo a decir programa. Primero lo que hay que decir en algún momento y después nos olvidamos. Estamos en la Radio Voces. En la 87.7 que nos pueden escuchar. No hicimos ni una promocioncita por la virtualidad. Por la virtualidad. No, acabamos de hacerla. Acabamos de hacerla ya. Nuestra producción hay equipo. De medios, de multimedia nos dice que ya lo hicieron, ¿verdad? Ahí está. Ya estamos. Sí, lo hicimos. Bueno, también nos pueden escuchar por internet. Nos pueden escuchar por la www.radiovoces.com.ar. También nos pueden escuchar por TuneIn. Radio Voces La Rioja. O al teléfono. Nos pueden llamar. También. Uh-huh. 3804-93-9434. Mandar mensajitos. Tenemos aquí la COPE llenísima de amigues. Ay, sí. Ah. Están nuestras amigas. Unas amigas de Paraná. Estamos que con. Que siguen acá. Que ya son parte de la producción. Sí, ya son como de acá nomás. Que nos, miren, chicas, esto puede ir. Síganlo haciendo, chicas, porque también. Siempre aporte, es necesario. Siempre tenemos aportes. Nunca está de más. Aportes cururú en el programa también. Muy buenos aportes. Y tenemos también a nuestra invitada que vino así tempranito. Hola, Adri. Hola. La saludamos, después la presentamos. Adriana en su vida anterior, en su vida actual, es la abuela Rosario. La abuela Rosario. La abuela Rosario. Así que vamos a estar charlando con ella. Ah, habitué de la radio, por supuesto, habitué de nuestra radio. Oh. Siempre la invitan a distintos programas. Es como agradecidas. Bueno, y vamos a estar charlando un rato. ¿Por qué viene la abuela Rosario? ¿Qué vamos a hablar? Para hablar de nuestro bienestar, de nuestro buen vivir. Vamos a estar hablando de la salud y de la enfermedad. Exacto. Vamos a ir desentrañando, como siempre, y destellando todas estas cosas que el sistema patriarcal. Hasta en la salud, como está tan metido en todo, en todas las instituciones, nos va de a poquito enfermando. Domesticando también. Nos enferma, es también una domesticación. Hay una domesticación del cuerpo. Nos atienden de un modo, nos tratan de un modo cuando vamos a hacernos ver en nuestros cuerpos. Con una lógica brutalmente violenta. Totalmente desconectada de nuestro ser, ocupándose únicamente de cuestiones físicas y nada más, como que el cuerpo, toda la persona ha sido regada a lo físico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se deja de lado lo emocional? Todo. Lo mental, lo espiritual. ¿Espiritual? ¿De qué estás hablando? Eso no está científicamente comprobado. Lo espiritual no es científico, entonces no me vengas a decir que porque tenés problemas de rodilla, en toda tu familia hay una historia, por ejemplo, de orgullo y de esas cuestiones. Entonces, ¿quién certifica no, eso? No me vengas a decir esas O que estás teniendo raras. Problemas para avanzar. También. Y así. Pero a mí, el doctor me ha dicho que tome todas estas pastillas, vos. Para eso, yo no puedo avanzar porque la rodilla necesito que toma la pastilla. Y tengo que ir a hacer, ¿cómo cuando te hacen esos masajes fantasmas? Kinesioterapia. No me hace nada. Para todo, te la mandan. Kinesio, no. Eso, que te clavan una lámpara ahí. Bueno, acá directamente en La Rioja te operan. No saben qué tiene, pero te operan, te abren, te lo extirpan. Después se dan cuenta que no te tenían que operar, después que ya te abrieron. Ya te descuajeringaron toda, te sacaron todo y se... ¡Ay, no teníamos que haberle sacado esto! Bien, todo esto y mucho más deliraremos entre copas y unas comidas más ricas que ha traído. Sanas, copas de agua, por supuesto. Saludamos a Satélite Yago. ¡Hola, Yago! Que estará operando hoy, que hablaremos de la salud y la enfermedad. Conciencias. Expando conciencia, Yago. Escuchen El Desierto Sin Ventilador. Los sábados. Bueno, vamos a escuchar una música. Antes, también, que estoy viendo acá el cartel de Cooperativa Voces con todas sus informaciones. Y voy a decir esto que es muy interesante. Que viene de la Feria Navideña Alternativa del Reno en Ojotas. Ya que no sé qué ediciones. En ¿qué ediciones? Ushutas. Es como la décima. La séptima. Para qué intensa que eso. Séptima. Recién van 6. Bueno, a ver, decidan en asamblea, ¿es la sexta o la siete? Séptima. Bueno. La séptima. Allá dan 6, acá dan 7. ¿Quién da más? Que va a ser. Allá tiraron un 8. Del 20 al 23 de diciembre. Y está abierta la convocatoria a los artesanes que quieran participar y artistas. Y o demases. Y dicho esto, nos vamos a ir a una bonita pausa musical. La símbolo de la tradición de la símbolo. Las tradiciones son una máquina que devoran tu deseo. Los mutila y los amolda y escupen en tu cara de nuevo. Como todas esas fiestas que son dogmas que te encierran en una voluntaria y alegre norma con una forma que me estorba. Tradiciones que no me hacen sentido a mí. Como festejar el día en que el mundo yo conocí. Metal frío, guante blanco y de bienvenida un palmazo. Aprovechándose de mi tamaño, de mi cuerpo, abusaron. Por nacer con vagina me chantaron unos aros. Ese dolor provocado va a ser parte del ganado. Celeste o rosado, aquí comienza todo el engranaje de vacunas y bebés amaestrados. Feliz Santo ya no me dice mi abuelita, porque cacha que a Diosito y a la Virgen los escupo cada día. Que me acuerdo que los odio como concepto y fantasía, por su historia ensangrentada y su culposo día a día. Me asfixia tu ritmo de vida que somete mi alegría. Me resisto a caer en bobalí con apatía todos los días. Y el 24 de diciembre cuando me llama mi mamita y dice, llamo a mi hijita pa' que estemos juntita. No sea tan amargadita, ni gloria a Dios, ni al capital, ni a la familia y su moral. Salir un rato a callejear, evadir la festividad. La extorsión sentimental no me va a afectar. Feliz día, mamá, y un besito al capital. Es que si no la llamo, ella se siente muy mal y la mía igual. Pero tendrá que comprender que quererme es respetarme, no someterme a su merced. Es una cárcel muy difícil de destruir la familia. Es el poder mezclado con sentimientos de empatía. Te presionan con amor, te domestican con alegría. Te asesinan con la condición de ser alguien en la vida. Otra tradición dictatorial es la heterosexualidad, presentada como correcta, normal y natural. Crecemos viéndola como única manera de amar. Que si eliges otro modo, explicaciones tienes que dar. Y aceptar que tu entorno lo utilice como morada. Porque homofobia no es solo golpes, lesbofobia es la carcajada. Repitiendo inerte de mente el humor facho de la tele, construyes realidades enjauladas y enjaulas también tu mente. Si para ti es tema de risa una persona trans y el cariño o el sexo no heterosexual, ten clarito que tu agresión tendrá respuesta. He escuchado por ahí de feministas queer, ultraviolencia. Ya, mijita, no se ponga tan acuática y tomes esta chicha y cómase un empanada, que es el día de la patria y hay que celebrar. No se ponga tan grave si al final este igual es su lugar. El tiki tiki tiki me da ganas de vomitar. ¿Y cómo voy a celebrar a una patria, sea cual sea, si su base y su forma, límites y banderas están hechas por violadores y milicos, asesinos, conquistadores que ansiaban ser propietarios de los ríos, de la tierra, de los niños y humanas que vivían allí? Esa masacre no festejo, yo me cago en tu país. Y animales muertos, yo no voy a consumir, porque estoy contra la cárcel y contra lo que se produce allí. Las jaulas condenaduras para obtener lácteos basura. ¿Cuál es el sabor que justifica la tortura? ¿Cuál es el sabor que justifica la tortura? Una tortura que no es ni tuya. Esta es la realidad que quieren imponerte. No puede ser distinta al resto de la gente. Diferente es una mala palabra que quieren extirpar de su maldito modelo de sociedad. Cuando sigues la tradición te ponen la corbata solo. Te anulas como individuo pa' formar parte de un todo. Todo tan aburrido, todo tan estipulado. Del silencio es el reinado fríamente calculado. Rompe, rompe, cágate en las que oprimen. Cágate de la risa, de sus obligaciones y fines. Quien te quiere en una jaula te prefiere muerto antes que libre. Siempre el presente insumiso, el futuro no existe. Tradiciones, los símbolos, las banderas, las nacionalidades, las religiones o cualquier otra cosa que te imponen sin preguntarte no son más que un montón de veneno con los que te asesinan la libertad para convertirte en un robot a control remoto diseñado para obedecer las órdenes y una banda de hijos de puta que nos domina, nos domina. Carta de Antonina Artaud a los directores del manicomio. Señores, las leyes, las costumbres les conceden el derecho de medir el espíritu. Esa jurisdicción soberana y terrible, ustedes la ejercen con su entendimiento. No nos hagan reír. La credulidad de los pueblos civilizados, de los especialistas, de los gobernantes, reviste a la psiquiatría de inexplicables luces sobrenaturales. La profesión que ustedes ejercen está juzgada de antemano. No pensamos discutir aquí el valor de esa ciencia ni la dudosa realidad de las enfermedades mentales. Pero por cada 100 pretendidas patogenias, donde se desencadena la confusión de la materia y del espíritu, por cada 100 clasificaciones, donde las más vagas son también las únicas utilizables, ¿cuántas nobles tentativas se han hecho para acercarse al mundo cerebral en el que viven todos aquellos que ustedes han encerrado? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, consideran que el sueño del demente precoz o las imágenes que los acosan son algo más que una ensalada de palabras? No nos sorprende ver hasta qué punto ustedes están por debajo de una tarea para la que solo hay muy pocos predestinados. Pero nos rebelamos contra el derecho concebido a ciertos hombres, incapacitados o no, de dar por terminadas sus investigaciones en el campo del espíritu con un veredicto de encarcelamiento perpetuo. ¿Y qué encarcelamiento? Se sabe, nunca se sabrá lo suficiente, que los asilos, lejos de ser asilos, son cárceles horrendas, donde los recluidos proveen mano de obra gratuita y cómoda y donde la brutalidad es norma. Y ustedes toleran todo esto. El hospicio de alienados bajo el amparo de la ciencia y de la justicia es comparable a los cuarteles, a las cárceles, a los penales. No nos referimos aquí a las internaciones arbitrarias para evitarles la molestia de un fácil desmentido. Afirmamos que gran parte de sus internados, completamente locos según la definición oficial, están también recluidos arbitrariamente. Y no podemos admitir que se impida el libre desenvolvimiento de un delirio, tan legítimo y lógico como cualquier otra serie de ideas y de actos humanos. La repetición de las reacciones antisociales es tan quimérica como inaceptable al principio. Todos los actos individuales son antisociales. Los locos son las víctimas individuales por excelencia de la dictadura social. Y en nombre de esa individualidad que es patrimonio del hombre, reclamamos la libertad de esos galeotes de la sensibilidad, ya que no está dentro de las facultades de la ley el condenar a encierro a todos aquellos que piensan y obran.

no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Seguimos enloqueciendo. vengan pero a si buscarnos. Pero si Charlie es el enfermero. Intenten llevarnos y no lo lograrán. El silencio tiene acción. Intenten, Oscar Llanos. Intenten. ¿Cómo se llama? Felipe Pinel. Intenten y no lo conseguirán. Aquí lucharemos. Resistiremos. Estamos en nuestro segmento de noticias. Y vamos a hablar de una noticia muy patriarcal. Que hermanas. Bueno, siempre noticias patriarcales. El Señor nos ha puesto noticias patriarcales para domesticar. Y para que las picudas tengamos de qué hablar. Y claro, si no, ¿de qué vamos a hablar? Es imposible para nosotros. De una decisión patriarcal del gobierno que ha sido de un proyecto para derogar la ley de salud mental. La ley de salud mental que había sido sancionada en el 2010, una ley que había sido fruto de luchas de muchos colectivos, de organizaciones, de usuarios de la ley de salud mental y también familiares, pacientes. De pacientes. Hay que ser paciente, espere que la atiendan. Esa ley que usted está mencionando, me imagino que incluía así la meritocracia también, ¿o no? Porque este gobierno es meritocrático. Meritocrático, sí, es un proyecto de derogación para el que no consultaron a nadie. Es meritocrático. Ay, no me digas. No consultaron a nadie. Todavía no tiene la firma de Macri, pero esperemos que no la tenga. O hay que ejercer mucha presión. Por ejemplo, el viernes pasado se hizo una marcha en Córdoba, donde las distintas organizaciones, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, salieron a la calle a reclamar por esto, ¿no? Bueno, la iniciativa fue impulsada por la Dirección Nacional de Salud Mental a cargo del polémico Andy Blake, que cuenta con un fuerte vínculo con el sector privado. Andy Blake. Oh, el ministro de Salud. Sí, él ha trabajado, fíjense, o casualidad, para OSDE y para Swiss Medical, para dos prepas. Él además fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Y bajo su gestión fue la recordada su gestión. La recordada represión del Hospital Borda. Así que ahí ya empezó a contar currículum para hacer este hermoso proyecto que se le ha ocurrido. ¿No? Qué asco lo que hicieron en el Borda, ¿se acuerdan? Sí, un asquito. Lo que escuchábamos hace un rato era un fragmento de Radio La Colifata. Así que un saludo a la Radio La Colifata. Y fue un verdadero asco. Esto es un retroceso en la concepción de la salud mental, dicen las distintas organizaciones y médicos y psiquiatras y trabajadores, digamos, no solo del ramo de la medicina que apoyan a la ley de salud mental, sino de la rama de muchas otras terapias, ¿no? Terapia ocupacional, del arte y demás, que trabajan con personas que lo necesitan o que sufren, no sé si sufren, porque recién leíamos un texto de Anthony D'Arto que dice: alguna vez nos escucharon nuestras palabras y si las entendieron desde otros paradigmas, ¿no? Los que sufren son los meritócratas de este gobierno, porque uh-huh. Ellos sufren, sí. Uh-huh. Bueno, pero ¿por qué es un retroceso? Porque deja de ver a la salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, de todos los componentes que entran dentro de la salud mental, y la reduce al paradigma biologicista únicamente. Bueno, además se hacen otras observaciones sobre esta ley. Además de que modifica la concepción de la salud mental, reinstala la idea del manicomio como institución, que precisamente lo que proponía la ley de salud mental era que la internación fuera el último paso para una persona que sufriera de ansiedad o de algún tipo de, o que tuviera algún tipo de diagnóstico, ¿no? Que la internación fuera un último paso, y esto lo pone como uno de los primeros pasos. Admite el aislamiento pleno de las personas, las vuelve a considerar como enfermos, habilita tratamientos en comunidades cerradas para personas con consumo de drogas. Así que, claro. ¿Qué tipo de drogas? No lo dice. Contribuyendo, o sea, todo lo que no se debe hacer para que la persona vaya encontrándose, generando esa de tratar de encontrar y ver por qué le pasa lo que le pasa, es lo que va a producir, van a provocar estas políticas que obviamente responden al capitalismo y a intereses de personas con intereses, claro, económicos. Porque, pero sí, perdón, porque ese estado de enfermedad no es productivo para este sistema. Para entonces nada. Hay que descartarlos, sí, sacarlos del medio. Y aislarlos con esta cuestión de que tienen las instituciones del disciplinamiento de los cuerpos ensayados, alejados, sin la posibilidad de generar algunas acciones o actividades que hacen que vos puedas salir de esto, ¿no? Como el arte, actividades que te conecten con otras personas, al aire libre. No. Me hizo acordar, ¿se acuerdan cuando estuvo Anaí González, la licenciada? Sí, ahí está, muy hermosa la bici, divina. Hizo un corte de pelo colorido, divina. Beso para Anaí, que ella siempre nos escucha. Espero que esté ahí. Besote. Está muy hermosa. ¿Se acuerdan cuando estuvo Anaí? Pero ¿por qué se hizo ese corte? Ay, por su personaje. Porque hizo el personaje de la reina de Alicia en el País de las Maravillas. Hizo la reina mala, entonces... Le cabe justo. Como profesional se cortó, se tiñó todo para hacer de la reina mala. Como profesional, le cabe justo el personaje. Muy hermosa. Bueno, la Anaí cuando estuve en el programa contaba... volviendo a Anaí. Volviendo a Anaí. ella contaba cuando ella estudió, hizo sus prácticas en Perú, en las etapas en que se encontraban las personas con discapacidades, ¿no? Entonces ahora me acordaba, ahora que leía a la compañera Calquiche la nota esta, me acordaba de que más o menos es como lo mismo, ¿no? Se vuelve a esa etapa en que a las personas con discapacidades en algunos lugares los tienen como así como atados en el fondo, claro. Gallineros. Se lo idiota, el idiota estaba a la vergüenza, fondo, claro. La vergüenza de la familia, de tener. Que nadie lo sepa, que se esconda. Y aparte la persona, que eso también dicen acá, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es el que, digamos, puntuó todas estas cosas que tiene este proyecto de ley, habla también de lesionar y desnaturalizar el derecho a una defensa técnica de las personas. Esto que vos decís, considerar que la persona no tiene derechos sociales, claro. No tiene derechos a cuestionar un diagnóstico, no tiene derecho a elegir su tratamiento, no tiene derechos a... Claro, se lo lleva a un estado en que la persona no puede decidir por sí mismo, se le quita como una cuestión de independencia, se lo hace depender de otras personas y la persona no tiene poder de decisión. Cuando vos haciendo un tratamiento o algo que esa persona le ayude, la llevas a girando la visión de lo que estás haciendo. Claro, a posicionarse como dice ahí, como se pedía como sujeto de derecho, que es... pierde sí. Todo eso, con esto, con este retroceso, sí. Con estas políticas, con esta forma uh-huh. De entender la salud. Sí. Y aparte de lo que significa eso en lo simbólico, ¿no? En el imaginario, de estigmatizar a las personas, de colocarlas en un lugar de la incapacidad. De la locura. De la locura. Ver así, también la cuestión de ver en lo simbólico, ver así a la locura, ¿no? ¿Cuántas veces...? No sé, yo personalmente he tenido experiencias de locura. Oh. ¿Quién no? Que levante la mano, ¿quién de estas dos habitaciones no ha tenido alguna experiencia de locura? No, pero he tenido, por ejemplo, experiencias, pienso, ¿no? Es muy común hoy el ataque de pánico, la ansiedad, que es producto de este sistema capitalista y veloz, ¿no? Y lo he sufrido y, por ejemplo, han sido... muchas veces las demás personas las que me han ayudado a porque el ataque de pánico también tiene que ver con una sensación de que vas a enloquecer, ¿no? Y muchas veces las personas que he tenido al lado, lejos de manicomializarme, claro. Me han abierto la puerta a otros, a otras, por ahí, a otras terapias, a otros caminos que me han ayudado muchísimo, ¿no? Y pienso, si no hubiera sido eso, que me he encontrado con personas que tienen otra idea sobre la salud, ¿Te han ayudado? Me hubiera sentido mucho peor, sí. ¿No? Estarías internadita. Estaría internadita. Operadita. Operada. Ya me olvidé lo que el lóbulo frontal así, con el electroshock. Ah, ya me acordé lo que iba a decir. Voy a decir que mete, todavía no tiene, no está sancionado. Perdón, no está sancionado. No, es un proyecto. Un proyecto. Que había que meter presión, entre comillas. Como todos los proyectos que está teniendo este gobierno, perdón. Sí. De la escuela, digo. No, estabas vos hablando, perdón. Todos los proyectos. Ese meter presión significa organización. Organización de los afectados. Y los no afectados, que eso es peor todavía, porque la situación de violencia entramos social en la que estamos, en este terrorismo de Estado, lo que estás diciendo, compa, de lo que está haciendo con todas las áreas que tienen que ver, que están a cargo del Estado, como en educación, como que lo venimos viendo, sí, esta sí. Política que tienen las la derecha. Que quieren que sean empresas, en un proyecto, pero está ahí latente, claro, también. Es parte de lo mismo. Sí. La meritocracia. ¿Qué sucederá con la gente? ¿Podremos organizarnos eso? A mí nos van a manicomializar a todes. Como una angustia. Querida compañera, nos van a manicomializar a todes. Y así como agarraron a balazos en el borde médicos y pacientes. Claro, y como están haciendo en esto de reprimir. Claro. Totalmente represiva la medida. De reprimir esta cuestión de eliminar gente, de reducir, de todas las políticas que están implementando llevan a eso, a la domesticación, al miedo. ¿Qué veíamos también? Que cuando comenzó este gobierno, ¿se acuerdan cuando hablamos? Cuando empieza con toda esta situación de despidos, ¿qué te genera eso? ¿Se acuerdan que hablamos miedo. De miedo y de culpa? Te genera miedo. Entonces, ¿vos qué haces? Estás sin laburo, estás sin guita, todo más caro. Te vas disciplinando y te vas acomodando esa situación. situación y no querés protestar, no te querés organizar. Y no te querés, no te, claro, hay apatía. Porque no vas a tener trabajo, perdón. Entonces, ahí esa situación te va llevando todo a esta locura, digamos, locura colectiva, de decir, bueno, acepto, me quedo en este lugar, no digo nada y voy en contra de un montón de cosas que pienso, me parecen, porque necesito trabajar, necesito vivir. Entonces, yo creo una que una negociación como compleja esta situación de la organización. No quiero perder las esperanzas, compañera. No, porque es el momento en que más esperanzas tenemos que tener. Seguro. Y hablar estas cosas en los espacios en donde estamos. Sí. Y generar otras cosas, porque no porque en realidad lo de ellos es lo del otro bando. Ah, claro, es la pedagogía de la desesperanza. Hay que dejar, ¿no?, de estigmatizar. Y nosotros tenemos aguante Formación Popular. Aguante Formación Popular. Dijimos y el poder popular. No hicimos la recepción todavía. Bueno, es que... ¡Ay, nos recibimos! Nos recibimos de educadores populares. Aguante compañera Emilia Un Nieto. Saludo ahí. Aguante compañera Emilia Carrión. ¡Bravo! Saludo a sus compañeros, por favor. Sí, a todos los compañeros de la promoción 2017 de Formación Popular. Les mandamos un beso grande. Sé que algunos nos van a estar escuchando de a poquito. Nos empezaron a conocer el programa, así que les mandamos un beso grande a la gente de Córdoba. Son las 22:52, Natacha. Son las 22:52, ahora y 53. Podemos seguir con las noticias, podemos hacer una pausa. ¿Cómo la ven? ¿Qué dice? Bien, acá el operador nos indica una pausa musical. Vamos a escuchar una musiquita y ya volvemos. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7. Manuel se preocupa por los objetos que nadie quiere. Les da un lugar, un compañero, un sentido. A veces le preguntan qué es lo que guarda en su armario. Guardo la esperanza, contesta con una sonrisa extraña. Biblioteca Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. Me levanté a las 6, pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, minutos, y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto de fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA, también, caritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Bueno, siguiendo con las noticias, vamos a contarles que los días 23, 24 y 25 de noviembre en Montevideo, Uruguay, será la sede del 24º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, el EFLAC, en el predio de la Rural del Prado. Hermoso lugar lleno de árboles, bien verde. Súper recomendable en Montevideo. Hermoso. Hermosísimo lugar. Bueno, el evento reunirá a más de 1.500 mujeres. Esta es la página así que yo encontré oficial del gobierno uruguayo. Pero por ahí en otros lugares leí más de 2.500 mujeres. Las personas, bueno, ya eso no, aparte no. El encuentro propone generar un espacio de discusión y propuestas sobre los temas. Avances y desafíos de las políticas de género en Montevideo y reformulación de la estrategia de atención en violencia doméstica en el territorio. El primer EFLAC se llevó adelante en 1981 en la ciudad de Bogotá y desde entonces se realiza cada 3 años en diferentes países. En su historia ha marcado varios hitos, como la proclamación del 25 de noviembre como el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. En el último encuentro, realizado en el 2014 en Perú, Montevideo fue elegida como la siguiente sede. Y esta es la primera vez en 11 años que el EFLAC se realiza en el Cono Sur. ¿Vamos a comentar o podemos...? Yo bien, hay esperanzas. Quiero sellar esta nota cuando cerremos. Bueno, termino de leerla y cierra la compañera. A través de la generación de un espacio de discusión y unión entre las diversas expresiones del movimiento feminista de América Latina y el Caribe, el principal objetivo de esta iniciativa es contribuir al fortalecimiento de la democracia en América Latina, a partir de la incorporación de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva feminista en la agenda de los estados y de la sociedad. De la sociedad. Sí, que viene quedando afuera en estos gobiernos de derecha las mujeres en varios de sus proyectos. Las mujeres, la diversidad sexual, etcétera. Las mujeres también tenemos derechos humanos. Las mujeres también son diversas. Pero es esperanza. Pero es la esperanza. En la pedagogía de la esperanza nos plantamos, compañera. ¿Cerramos la nota? Sí. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta al que camina! ¡América Latina va a ser toda feminista! ¡Se cagan! ¡Se cagan! ¡Se cagan los machistas! ¡América Latina va a ser toda feminista! Bien. ¡Qué ganas de cantar! ¡Qué ganas de cantar! ¡Qué ganas de alegrarnos! Ay, y de que... Ya viene. Vamos con la marcha, vamos con la marcha. Bueno, les contamos que en distintas partes o en distintas ciudades de nuestro país... Y en el mundo, porque es la... No, en el mundo no. Es otra la fecha mundial, ¿no? La del orgullo. Bueno, creo que sí. Hay diferentes fechas. Pero en nuestro país es noviembre. Noviembre son las distintas marchas. En pleno mes del orgullo. Exacto, en pleno mes del orgullo. Tenemos, bueno, conocimiento de dos provincias, vamos a contar acá, pero seguro que se hicieron en otras. En Buenos Aires se va a realizar y en nuestra provincia también. Les cuento un poquito de lo que fue Córdoba y Paraná, que son las noticias que he recibido y que he visto fotos muy hermosas de compañeros de Córdoba y de Paraná. En Córdoba, cientos de personas se movilizaron en el centro de la ciudad, en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo, es una respuesta política, fue el lema de la marcha. Aguante. Y decía que con un gran marco de público y bajo el lema, en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, se realizó en Córdoba una nueva edición de la Marcha del Orgullo y la Diversidad, con la presencia de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual. La jornada... ¿Qué pasó, compañera? Hay un problema con internet. Feminista. Pasó un ángel feminista en este virtual. Momento. Y nos hizo como un clic. Y le achicó la letra de la pantalla de pronto a la compañera. Un ángel puto. un ángel torta. ¿Sería Dios también? Bueno, se juntaron, hicieron una gran juntada, una jornada mateada en el Parque Las Heras y después hicieron caravana que marchó a la ex plaza Vélez Arfiel, donde se realizó un festival artístico musical. ¡Ay, nos encantan los festivales! ¡Tan hippies que son! La música. ¿Se acuerdan en Chaco? ¿Se acuerdan en Chaco? No, con la Emi. Sí. En Chaco hicimos la marcha de las tortas y nos fuimos a la plaza y alto Jessy. Alto recital de las grasas trans. ¡Qué bueno! Bueno, este orgullo, con alegría, salir, mostrarse, manifestarse, sanar, no guardar ni reprimir, sacar, ser yo, ser feliz. Ser felices. Hagámoslo. Lo que se reprime sale por otro lado, ¿eh? Sale por otro lado. Le sale por el cuerpo. Ahí dice la Adriana, lo que se resiste, persiste. Persiste y sale de alguna vez. Entonces... es muy hermoso ver, yo no sé, me pasó en este último tiempo ver tanto en el encuentro como esto, de ver las compañeras acá en La Rioja que hace como 2 años que se organizan con la marcha, si bien por ahí somos pocos o poques en la calle, sabemos que hay más gente. Y el hecho de que por lo menos un grupo pequeño se manifieste y salga, hay gente que lo festeja también, por ahí cuenta que también ellos cargan con todos esos prejuicios y un montón de cosas por los cuales no se animan. Pero es muy hermoso verlo. Este año la marcha de esa marcha del orgullo en Chaco fue hermosa. Fue muy hermosa, fue alegre, muy profunda. O sea, era muy alegre, pero era como muy sentida. Yo la sentía como profunda, ¿no? Sí. Como muy posicionado, los cuerpos, sí. Las cuerpas, las compañeras ahí marchando firmes, ¿no? Sí. Eso te transmitía muchas cosas lindas. Y después la plaza se llenó, había bandas hermosas de diferentes chicas, todas bandas de chicas cantando ahí muy con mucha convicción, había muy mucho empoderadas. Empoderamiento en esos cuerpos. Y mucha, muy, muy lindo. Así que eso cuerpos. A mí, bueno, hablo como una compañera desde la esperanza, de decir que esto va contagiándose, de que esto va saliendo. Y sabemos que eso. Ay, yo siempre tan y idealista. lo que genera. Pero va generando otra gente con otra salud, con otra cabeza, ¿o no? Y esto lo que generen los demás, porque te empoderás en el cuerpo colectivo, ¿no? Exacto. Muchas veces las personas que sufren discriminación o no aceptación entre sus familias, entre amigos, qué sé yo, esos lugares así más colectivos, encontrás ese empoderamiento, esa empatía, y vos misma te das cuenta de que son experiencias muy dignas, son experiencias de vida muy dignas, todas las formas de vivir, todas las formas, lo que decidas ser, lo que decidas desde una convicción y desconvencido de lo que haces, y convencida, no ocultando. Claro. Porque esta cosa cuando vos lo haces, o sea, realmente esto que vos decís, lo digno, pero tiene que ver para mí con la autenticidad o con una transparencia, es decir, esto siento, esto soy y me animo contra todo lo que venga. Y eso se siente. Perdón, hermanas, ¿de qué están hablando ustedes? De ser, hermana. De ser lo que quieras ser. Hermanas, el Señor no nos permite desviarnos de su senda, por favor. Bueno, pero... ¿De qué están hablando? Pero usted a la noche, por ejemplo, se levanta al baño y yo la veo escondida con la hermana Azucena. ¿A quién? ¿A quién? La y siempre las veo juntas a la noche. ¿Cómo? ¿Por qué no durante el día? Hermana Sorrina, por favor, póngase una mano en el corazón. En el corazón y un poquito más allá. Su corazón y mi corazón. Y bueno, como usted quiera, hermana. Yo soy material dispuesto. El Señor me lleva por el camino del demonio en este momento. Esa es la hermana Azucena, me parece. La hermana Azucena. Suseno. Hermana Azucena. Bueno, y les cuento que también hay una noticia linda de Paraná, que también se realizó la primera marcha del orgullo disidente, nos marca acá nuestra compañera. Dale, compañera disidente. Perdón, la segunda marcha del orgullo disidente. Segunde. Claro, lo que pasa es que yo abrí una noticia del 2016, querida. Ella me hace dos. Es la segunda, pero bueno. Supongo que habrá sido similar, porque habla en lo que quería destacar de la marcha que había, que dice, el festival es una intervención política donde el arte estará presente. Es una herramienta de expresión y resistencia. Y donde dice que había tambores e intervenciones artísticas que recorrieron las calles de Paraná. Bueno, esto fue el año pasado, pero lo que quiero decir es que se hizo este año también, porque vi fotos y hay unas fotos muy hermosas, muy coloridas, con mucha cuestión del arte presente. Y digo, bueno, cómo también el arte ayuda a manifestar, ¿no? A expresar. Sí, a expresar, a liberar. Un medio, un vehículo de esta cuestión de liberar y también de la resistencia, de proyectar un mensaje, mensaje fuertemente político de posicionamiento. Que ahora con la nueva esta ley que intentan sacar de manicomialización, el arte será totalmente descartado en los tratamientos y... Y ahí nos contaba el operador que está operando. Que está manicomializado. Está manicomializado, encerrado en su caja. Que quien dio la nota es el gobierno de la Nación de Mauricio Macri, que se negó a prestar el escenario principal, que es en el gobierno de la Nación. Se negó a prestarlo para la marcha del orgullo en Buenos Aires y respondieron que es porque lo pidieron con poco tiempo de anticipación. No. Discúlpeme, la nota no traía la fecha correspondiente y tenía una D mayúscula, debía ir una D minúscula, lo más seguro. Que también le encontraron. Es que la diversidad va con mayúscula porque es una... Bueno, pero tendría que haberla puesto con minúscula para que entrara por mesa de entrada la nota. La trajeron tarde y encima quieren que le prestemos el escenario. ¿Qué les pasa? Típico de putos y de tortas. Hacen todo, mire, tarde. Todo tarde. Todo a la sinomá, a la que me importa. Hora. Sí. Esto hippie. Bueno. La trascendencia. La ausencia. Bueno. Ese fue nuestro segmento noticioso, pero nos vamos a ir a un tema musical, pero antes queremos mandar saludos. Ah, sí. Saludos a todas las personas que nos escuchan y que nos mandan sus mensajes muy amorosamente. Yo le quiero mandar un beso grande a la Ceci Pérez, a nuestra doctora. Virginia Nieto, hermana de la Emi, que siempre nos escucha en diferido, pero hoy nos está escuchando en vivo, así que un abrazo, muy bueno, hermana, un abrazo, gracias por escuchar. Yo quiero mandarle un abrazo enorme a la Amapola Negra, a la Juana. Hola, Juani. Vanessa y Juana, ¿cuántos nombres tenés? A la Amapola, que es una amiga muy amada, muy querida, y que, de todas nosotras, y que ella vivió en carne propia esto de la manicomización y sabe lo que es en su cuerpo mismo y en su mente misma lo que te hacen, lo que hace la institución, y pudo a partir de su vivencia, y es una gran militante en contra de la manicomización y es una artista increíble. Sí, Juana, increíble. Sí. Así que un abrazo, grandes. Juana. Nos veremos a fin de año. Le mandamos también saludo a Chalai Guarmi. A la Chalai Guarmi. A la Anaí. A la reina mala. Anaí, que siempre está ahí acompañando a Nes. Me dijeron que estás tan linda. Está hermosa. Está muy hermosa con su nuevo corte, con su nueva vibra. Y aparte está cerruchando el piso porque es actriz ahora. Está teniendo una re linda vibra la Emi, la Anaí. Viste cómo son las amigas. Viste cómo son las amigas. Yo te lo dije, hija. Bueno, no te también tenemos nuevos amigos del sector masculino, que nos escuchan. Muchaches. Muchaches. Abrazo. Saludos. Saludos a Daniel, ahora que nos está escuchando, y bueno, y a Franco, que nos va a escuchar en la repetición. Un beso grande. Un beso grande. Y yo también quiero mandarle un saludo a la Cami, que me disculpe que no fui al Ferco hoy, pero se me quedó en auto. Amiga, que no se hizo, se va a hacer el genial, martes. Genial, se vamos me quedó en auto, en plena esquina, así un cruce de cuatro calles. Me tuvieron que empujar. Me empujaron y choqué un auto. Ay, no. O sea, fue una experiencia de manicomialización. Esta chica está loca. Que me hubieran encerrado realmente, pero bueno. Salió todo bien porque encontré a alguien que no me manicomializó. Menos mal, compañera. Bueno, vamos a... una musiquita. Escuchar más musiquita y ya venimos con nuestra invitada de Recontra Lujo. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. Just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Y ahora quiero escuchar, ensanchar este canto con todo lo que oigo, que todos los ruidos del mundo se viertan en él. Oigo el bullicio de los pájaros, el sordo rumor de la espiga que se levanta, el cuchicheo de las llamas, el chasquido de los leños que cuecen mi comida. Oigo el sonido que más amo, la voz del hombre. Gritos que marchan juntos, que se mezclan, que se funden, que se disgregan. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21. Hola, sí, buenas noches. Les habla María de las Mercedes Felicitas Victoria Rodríguez Iraola. Sí, quería invitarles para este jueves a las 22 horas por la 87.7 radiovoces.com.ar o TuneIn La Rioja, Radio Voces La Rioja, a este programa que se llama Picudas, Tintirillas y Alquiches, y que además es todo lo que las damas de honor. Las damas de honor de la gestión de Baby Showers odia. A. Tiene 5 años y cursa preescolar. Es inquieto, se niega a llenar el cuaderno. Las maestras dicen, no responde a las consignas. Desde la escuela se sugiere una consulta neurológica. En la entrevista con el neurólogo, A toca todo y a la vez contesta las preguntas antes que su mamá. Diagnóstico ADHD, dictamina el neurólogo y comienza a ser medicado. B tiene 13 años, es contestador y no acata las normas. En la escuela dicen que si no lo medican lo van a dejar libres por amonestaciones. ¿La medicación tiene acá lugar de un castigo? C tiene 7 años. La psicóloga que lo atiende afirma que necesita que esté medicado. Dice que C que es un niño insoportable, que es muy agresivo y a la vez se queja de la obra social, que maltrata a los profesionales. ¿Qué es lo insoportable, el niño o las condiciones de la obra social? En estos trayectos nadie preguntó la historia de ese niño, ni lo que pasaba en el aula ni en la familia. El niño quedó catalogado, rotulado y medicado por su querer decir, moviéndose, algo que nadie estuvo dispuesto a escuchar. Un déficit neurológico es ubicado como único responsable de lo que le pasa o lo que sucede en un aula, una familia o en un consultorio. Estamos aquí, seguimos en Picudas por el 87.7 y tenemos nuestro, como ya lo anunciaba nuestra querida pitonisa Mar, anunciaba, tenemos la visita de... Lo presagiaba. Pito Gordiza. Pito Gordiza anunciaba y presagiaba ya la visita de la Adri. Hola, Adri. Hola, buenas noches. Está con nosotros Adriana Romero. Romero Díaz, ¿no es? Y bueno, inventamos todos Díaz, los apellidos. Adriana Díaz, perdón. Bueno, era un yuyito. Rosario. Adriana Rosario. Ha sido rebautizada acá. No, en sí, esos reconocimientos de uno mismo, ¿no? Ajá. De una misma. o misme. Pues ya, A, E, I, O, U. Sería así. Para que nadie se ofenda. Para que nadie se ofenda, incluimos a todes. Todes, todis, todas. Sí, incluida dentro de esta, de movernos en esta dimensionalidad de la vida, ¿no? Bien. La Adri, además de todo, es, además de todo lo que ella además. Es profe de yoga, este, y además hace rituales brujeriles. Brujería. Es una bruja, dijeron. Es una bruja. Nosotras acá estamos contigo. En el aquelarre, en el fueguito, en la juntada. Como esto de ir reconociéndonos, ¿no? Bueno, bruja. Bruja acá, lo que es en la sociedad, en nuestra sociedad, es como que esto de ir dando vuelta a las palabras, poniendo una buena interpretación de lo que vemos, ¿no? De lo que sentimos, de lo que escuchamos, bueno, interpretamos. Sí, el lenguaje como una cuestión también que significa y que se puede resignificar. Significa en el contexto también. En el estado de conciencia sería así, ¿no? Un estado de conciencia latente, ahí presente en el aquí y ahora. Ay, estamos acá en este programa de Radio Voces con las alquiches o las picudas. Ay, las picudas. Las titirillas y las alquiches. Titirillas. Ella es picuda. Picuda. Algunas picualquiches. Claro, todos tenemos un poco de todes. Pero bueno. La trajimos a la Adri acá, la invitamos y muy gentilmente y amorosamente aceptó venir. Por lo que estamos muy contentas que esté acá. Y bueno, y para poder seguir pensando sobre esto que vemos el tema, ¿no? La salud, la enfermedad, el momento, esto que vos decís, este estado de conciencia del aquí y ahora, qué pasa con eso, qué pasa con lo aprendido, con lo que venimos trayendo de un sistema muy fuerte, muy institucional, muy instituido, en cuanto ya sabemos en la educación, en los hospitales, también sí. En la salud, siempre como imponiendo como conceptos de salud, de enfermedad y un montón de cosas que vemos al día en el que estamos, bueno, cómo estamos, ¿no? Sí. Para que podamos pensar en eso como opciones, como posibilidades, como qué otras opciones habría a lo establecido o lo que claro, dentro de esta dimensionalidad de ir viendo por dónde, o sea, todo está hecho ya. La verdad se manifestó y la verdad se manifiesta constantemente. Entonces, desde que está todo manifestado, es como nos relacionamos y cómo estamos presentes en este aquí y ahora con aquí, ¿no? Y con nuestro ser. Con nuestro ser. Con nuestro ser, con todo lo que implica. Siendo. Claro, con este ser, siendo, esto que decimos un poco, ¿no? Ser, siendo, en el aquí y ahora, pudiendo expresar y poder conectarme, esto que decimos de la gente que, del orgullo, se decía, ¿no? Como la gente que puede ser coherente con lo que le pasa, con lo que siente y con lo que muestra. Porque a veces, esto de que le pasa a muchos, pensando en esto del orgullo y de los chicos que van a salir, sí. Las chicas que van saliendo de a poco. Esto de reprimir, hablamos hace un rato, y no solamente reprimir las cosas en cuestión a la sexualidad, sino también reprimir en el cuerpo muchos deseos o muchas ganas de ser algo y no poder porque tu familia dice, porque la iglesia dice, porque la sociedad dice. Y eso claro. Cómo nos va llevando a estas sociedades donde de enfermedad. Donde la iglesia católica ha acabado de la iglesia, profundamente. Religión, las religiones. La religión, pero sobre todo acá es mayoritaria la no la sé, religión católica. No sé, yo estoy viendo templos por todos lados. En Catamarca había así, cada una cuadra una iglesia. Pero están lindas las iglesias, sí. Esos avanzan. Templos ahí para usarlos, para hacer yoga en todas las ay, sí, en todos los templos, decían. Unas meditaciones de luna llena acá con un... Bueno. Y bueno, pero ellos lo utilizan para otras cosas, no santas, que todos sabemos. Para santificar. Entre comillas. Claro. Nosotros que tenemos toda esta carga acá en esta, y más en esta zona norteña, bien acá del norte, como la historia esta del peso de la religión mayoritariamente católica, de la culpa, del miedo, del Señor, de adorar a un Dios hombre, varón, único. Porque yo siempre me quedé pensando, ¿qué hubiese pasado si hubiese nacido nena? Ah, y si no fuera Jesucristo, fuera Jesucrista. Que sería maravilloso, porque viste que ahora se la está reconociendo a la Magdalena, que antes no fue ni nombrada. La Magdalena supuestamente sería la compañera de Jesús, ¿no? Según lo que se viene ya descubriendo en estos nuevos conocimientos, con estas, al ver en la dimensionalidad, empiezan a aparecer nuevos conocimientos. Sí, y investigaciones investigaciones de las teólogas feministas, que es como más allá de nuestra posición con la Iglesia Católica, es realmente hay la militancia feminista dentro de la Iglesia también, científicamente, claro, y en ámbitos académicos de estudio. Exactamente. No, y en los profesorados, en las oficinas, nos vamos de a poquito propagando. Y gracias a eso, esto que dice Natacha, esta posibilidad de ir entrando a otros ámbitos y empezar a descubrir otra versión de la historia que no sea contada por hombres. Porque siempre, ¿qué versión tenemos de contar de la historia? Hombres, grupos poderosos, o como la Iglesia, por ejemplo, y todo lo que quieren que se sepa, y la otra versión. Entonces está bueno que las feministas vayan ahí, haciendo surcos, entrando a estas instituciones y, bueno, ofreciéndonos otras posibilidades, otros lentes, otra manera de interpretar la historia. Otra percepción de la cuestión. Yo quería preguntarte en tu experiencia y las personas que conoces y que se acercan a vos. Viste que leíamos el tema este de cómo se medica inmediatamente, tapando el digamos, sin ver realmente cuál es la causa. Estuvimos leyendo también una información que tiene que ver con la industria farmacológica y cómo ha aumentado el consumo de pastillas para dormir. De drogas, digamos. Es la segunda causa de intoxicación en la Argentina después del alcohol. El primero el alcohol y la segunda los medicamentos. Yo lo vi en mi madre, o sea, muy cercano, ¿no? Cómo fue chupada por esta historia. ¿Qué nos podés contar con respecto a eso y cómo ves la gente o por dónde le podemos luchar? Experiencias propias de cómo esto de reconocernos en dónde estamos, en el aquí y ahora. Y bueno, cómo es esto de la salud. Cuando me hablaste, Emilia, y digo, salud, salud. Salud. Salud. Sí, salud. con un buen vino. Salud con un buen vino. No nos olvidemos porque eso también es salud. Salud, salud, salud. Bueno, por todas las... También necesito salud, pero voy a brindar con agua. Por todas las mujeres con cabezas sanas. Ay, sí. Solo por ese motivo. Por todas las mujeres con cabezas sanas. ¿Y cómo podemos? ¿Cómo sería eso? Algunos tips. Ay, ¿me pueden en sección moda dar algunos tips? Pero yo relaciono mucho. Bueno, es que tiene otro precio. Eso tiene otro precio. Y puede ser, qué sé yo, un buen vinito así. Claro. Compartido con amigas. Ah, oh, sí. Porque la cuestión de esto que vos decías de la verdad, que muchas veces dentro de la salud, la verdad es la palabra de la ciencia, la palabra del médico, como que se lo ponen, las personas por lo general lo ponen en el lugar de quien sabe sobre nosotros y sobre nuestro cuerpo. Sí. Pero como vos decís, aquí y ahora, esta conciencia que podemos desarrollar y tratar de vernos, de volver a referenciarnos nosotras mismos, volver a escucharnos a nosotros, a nuestro cuerpo, lo que nos quiere decir, y escuchar otras formas también de ese síntoma que es la enfermedad, ¿no? Entendía como un síntoma que está hablando de otras cosas, no solo de lo biológico, ¿no? Sino que está hablando Bueno, de esto que vos decís, de ser conscientes de nosotros aquí y ahora, de cómo estamos en relación a otras cosas. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué andamos pensando? ¿Qué andamos haciendo? ¿Quién soy? Sintiendo. Yo soy. El yo soy. Yo soy porque soy. ¿Qué porque significa el yo soy? ¿Quién soy? Y saber quién soy. Soy. Claro. Es hermoso ser yo soy. Claro, bueno, pero ¿y cómo hacemos el paso, ¿no? ¿Cómo se hace que en esta sociedad que estoy, esta sociedad que te etiqueta, que te clasifica, en la cual vos tenés que estar siguiendo ese patrón tan fuerte, sí, alguien haga un quiebre y pueda decir, bueno, voy hacia ese yo soy? ¿Qué tiene que pasar para que alguien...? Porque es como... No tiene que pasar nada. Uh-huh. Porque ahí en la nada es cuando nos empezamos a construirnos. Mm. Porque si estoy presente en este aquí y ahora y estoy en conciencia del ser, que es inhalar y exhalar, que es una de las primeras cosas que perdemos en este sistema tan veloz, capitalista y patriarcal. Claro, la primera frenada es esa, ¿no? Claro, no respirar. Inhalo y exhalo y después ahí puedo soltar. Libero. Esta cuestión de que... Se viene la luz, adiós. Pero eso, cuando vos decís libero, lo relaciono con lo que decían recién las chicas, esta cuestión de que... Libero la religión. Muy de la estábamos religión. Hablando de la religión. Libero. El miedo y la culpa que te mete no, la religión. ¿Qué voy a hacer con todo lo que tengo? ¿Qué voy a hacer con la procesión de San Nicolás? San Nicolás bendito, recibo sus bendiciones porque hay que pasar a las 12 del mediodía en un 31 de diciembre en La Rioja. El 45 grados como el día de ayer, más es o menos. Es un temazcal comunitario. Entonces bendigo a San Nicolás con su presencia bendita, luminosa, que nos ilumina en un... Como ir a esos espacios tan nuestros, tan de nuestro pueblo, a recuperar esa conciencia ancestral. Claro. Y desde porque... ahí traerla y ver cómo, qué es lo que sale. Porque está disfrazada por la institución religiosa, pero en realidad esa procesión de San Nicolás tiene otra historia o se relaciona también con esta cuestión de la reunión, del convivio entre las personas. Que no después la religión le pone todo su simbología, pero en realidad más atrás está relacionada con reunirse, con encontrarse. Como siempre, ya lo hablamos en otro programa, esto de que la religión católica, la iglesia, se ha apoderado de todas nuestras simbologías originarias. Y sí, del fuego. Y deformándolas para su... Para sí. su arca. Para su cuentita en el banco. Una cosa sí, así, más o menos. Totalmente. Para el diezmo. Claro. Para el diezmo. Bueno, también hay que aportar, porque el conocimiento hay que pagarlo a veces. Y son conocimientos caros. Y que después sirven para compartirlo. Claro. O sea que también en eso tiene que haber una circulación de, ¿no? Sí. De algo que nos permita que el crecimiento entre todos. Vamos a ir a un pequeñísimo corte de con Buena Salud y vamos a seguir hablando para la buena salud de nuestros oyentes. Adri, salud perfecta. Sobre este presente que estamos viviendo para con ella. Y la musiquita para que vayan procesando todo esto que estamos hablando. Usted ha visto a mi marido. Bueno. que no era nada serio. Me palmeaban, se reían por atrás y hasta me robaban los remedios. Mi abogado no quería declararme incapaz, pero sí me recomendaba un descanso y que dejara mis asuntos, que me fuera a navegar y que firmara unos papeles por si acaso. Y allá en el barrio todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar. Y en la familia todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar. Me compré la motosierra y ahora ando dando vueltas por ahí, mutilando todo lo que se me acerca. Por ahora casi nadie me trata de subnormal sin que a los 4 segundos se arrepienta, porque yo a mis semejantes quiero a todos por igual, en cubitos de 40x40. Y allá en el barrio todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar. Y en la familia todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar. Tengo una sonda clavada en la mejilla. Buenas noches, les habla María de las Mercedes Felicitas Victoria Rodríguez Tiraola. Sí, quería invitarles para este jueves a las 22 horas por la 87.7 radiovoces.com.ar o TuneIn La Rioja, Radio Voces La Rioja, a este programa que se llama Picudas, Tintirillas y Alquiches, y que además es todo lo que las damas de honor. Las damas de honor de la gestión de Baby Showers odia. Altísimas conversaciones se dan en el marco del corte. ¡Oh! ¡Sí! Tremendas conversaciones. Se habla de todo lo que tendremos que hablar ahora. Cuidamos nuestra intimidad. Sí. Tenemos que soltar el tendríamos también, ¿no es cierto? Mantenemos el misterio. ¡Ah! Me gustó más. Pero hablábamos recién de liberar y cómo esta cuestión de la culpa por cosas que pasaron, hay que liberarla y hay que liberar también el miedo. La culpa como institución religiosa también, ¿no? Porque la cuestión de que... En un acto mágico, así... ¡Ta, ta, ta! Claro, acuchillar esa. Y la cuestión del miedo también. Varias cosas. O sea, nosotros lo que veíamos era la culpa y el miedo como instituciones religiosas también, ¿no? Como emociones católicas habíamos hablado. Como emociones católicas. Claro, como las emociones católicas, así por excelencia. La culpa y el miedo. Y así, en este, cuando nos juntamos así a charlar sobre estos temas, salió el tema de que cuántas generaciones, cuántos años, cuánta gente viene con esta emoción encima, cargando con la culpa y el miedo. Y cómo nuestra salud está sumamente basada en la cuestión del miedo. Vibramos en el miedo por esta cuestión de la que llevamos muchísimos años de religión encima. No solamente la católica, sino un montón de religiones que básicamente son machistas, patriarcales, que la mujer siempre está en un plano espantoso. Sí, la mayoría nos dan con un caño. Sí, exactamente. En los libros sagrados. ¿Cuántos miles de años vienen generaciones y generaciones hacia atrás de nosotras cargando esas emociones? Nadie nos mete una fichita. Nadie nos mete una ficha. Nadie nos va a meter una ficha. Ya, todas unas locas. Ya tenemos una Biblia de María Magdalena también. Esa es mi Biblia. En esa Biblia habla sobre los misterios femeninos. Que wow. Está bueno, así que misterio femenino suena lindo, ¿no? Sí. Y esto es no mucho es porque más seamos probable. Mujeres únicamente, sino también los ministerios femeninos. Es decir, de esa energía, no es propia de la mujer. Energía del amor. No es solo de la mujer. Sí. De la. De que lo abarca todo. ¿Y esto del que, abrazo? Y esto que vos decías, Adri, en uno de los cortes, esto de que por ahí la cuestión de la enfermedad muchas veces se vive con el miedo hacia la muerte y que en realidad decías no es así. Sí, cuando eso me parece que pasó cuando nuestro pueblo dejó de venerar a nuestros muertos. Es decir, uno de los rituales de esto de recuperar la sabiduría ancestral, ¿no? De nuestros pueblos, o sea, de los lugares de donde vivimos, de donde hemos nacido. Y bueno, esto de cómo los despedimos a nuestros muertos. Y qué idea es la concepción. Un tema que no queremos ni... No solemos soltar. La concepción bueno, cosa de la muerte. De retener y reflexionar como sí. pueblo. Y si me voy a andar fijando si Macri me aprobó una ley, si me saco, no tengo tiempo para eso. La cuestión política, lo sabrán los especialistas en política. Mientras tanto, para este lado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con un montón de cosas, ¿no? Con que tantas cosas que hay por hacer. Claro. Y por modificar, y ¿no? Bueno, esto de ir tomando conciencia de que estamos en un proceso de un nuevo cambio. Cambió todo. Nuestra madre tierra, principalmente, a cada rato nos está ahí pegando una sacudida, ya nos viene, nos pega una agua que Júpiter se nos viene, nos saca un poco compañera. De encima de humanos. Vienen unos vientos. Y es Júpiter en Escorpio, ¿no? Viene sacudida la cosa. Así que... Y como que esos cambios... Traigan los bombes. Digamos, al ser tan profundos, tan que nos afectan nuestra sensibilidad, hace que veamos estas cuestiones, estas... leyes, cada vez se ve más, es más visible toda la violencia que hay detrás de eso y cada vez lo podemos criticar más porque también hay un cambio en nuestra conciencia. Totalmente, sí, pero el tema es que el transmitir en lo que decimos siempre es desde una esperanza. Y desde lo positivo, ¿no? Sí. Está esto. Pero lo positivo, ¿quién lo dice? No sé. Alguien lo dirá. Claro. Y entonces termina predominando ¿qué? Claro. Lo otro, ¿no? Cuando realmente lo positivo es lo más fuerte que hay. Y es lo que hay que también, tiene que ser también nuestra militancia claro. en el día a día. Constantemente. Ir desde la alegría. Ir desde la alegría, sí. De la alegría de sentirnos principalmente vivos, vivas, y estar en conexión. Siento la madre tierra en mis pies, respiro. Siento el sol, siento la luna, siento las estrellas. Y bueno, ya me conecto con la naturaleza, con el agua. Ya me visitan, digamos, los elementos, me saludan y me conecto, ¿no? Agüita. Mucha agua. Fueguito. El fueguito sagrado, tuve la bendición de que me llegue un conocimiento que viene de otros lados, viene de Oriente, digamos. Pero bueno, me llegó y me sale y siento, y bueno, y es transformador, el fueguito Oma se llama, que es un fueguito que se hace cuando aparece el sol, amanece, al amanecer y al atardecer. Y bueno, es con unos instrumentos donde se usa ahí una pirámide, donde se usa un yi, que es como una es la manteca clarificada, uh-huh, y después un arrocito como para agradecer del alimento que hemos tenido durante este día, ¿no? Bueno, como una entrega hacia eso, a esa luz sagrada que se muestra a través de las llamas. ¿Ese fuego ama en qué momento se lo hace? ¿En qué épocas? ¿En cuál? No, bueno, requiere voluntarios, porque el fueguito se lo debe hacer a la mañana y a la tarde. Y entonces, cuanto más fuego se hacen, es como que se crea una atmósfera de limpieza y purificación, que, bueno, un solo fueguito, eso abarca como 2 kilómetros de limpieza y purificación. Ah, entonces cuanto más grande. Cuanto más fuegos hay, mucho más profunda es esa limpieza, ¿no? Principalmente termina limpiando el ambiente de estas cuestiones con las máquinas, los celulares, bueno, todo lo que tenemos enchufado en la casa. Provoca una energía ahí adentro que a veces. Que nos atraviesa. Y nos invade, ¿no? Estamos invadidas. Bueno. Ese fueguito ayuda a eso, a limpiar y purificar, así, hasta ese, ¿no? Maravilloso. Además, la produce una medicina que es la ceniza, y esa ceniza sirve para un montón de cosas. La podemos consumir, ajá, y bueno, nos sirve para el estómago, comprobado, digamos, muy buena, también para las plantas. Y buenas cosechas para los frutos, y es un fueguito, digamos, que es potente y se manifiesta en cosas maravillosas como esto: buena fruta, un buen ambiente. Y todos lo podemos hacer, todos lo podemos hacer. Todos, sí. Pero hay que tener los instrumentos, ¿no? Hay que tener los instrumentos. Sí. Que son la pirámide, la. ¿Qué más nombraste? ¿El gui? El gui, y bueno, ahí se usa el arroz y la bosta de vaca. Uh-huh. Bien. Y son como... Seca, sí. También, por ejemplo, acá a Colemer fuimos a un taller que dio Lorena Capnal, y ella hablaba de la cuestión de esto que vos decís, de tocar con los pies la tierra, y nos preguntaba hace cuánto que no hacíamos eso, o cuántos días en la semana nosotras estábamos en contacto con la tierra. Uh-huh. Nosotras, digo, mujeres de ciudad que van y hacen un trabajo, y la cuestión de que se va perdiendo todas esas cosas que tienen que ver con, en realidad, con la salud, porque el sistema de salud está preparado para la enfermedad, y en el camino vamos perdiendo todas estas cosas que en realidad son la salud, y que nos han hecho que lo vayamos perdiendo, o nos han... Desconexión. Que nos desconectemos de todo eso. Desconectada. Eso, en una conciencia, ¿estoy conectada o desconectada? Uh-huh. Siento los pies, respiro, y comienzo con mi relación con la luz. Uh-huh. Porque a la mañana, uh-huh, cuando me despierto, bueno, escucho los pajaritos. Sí. Es a veces miles de pájaros. Y se ponen muy locos los pájaros. La hay mañana una hora, sí, hay una hora. Bueno, eso es como que me... Ahí ya abro la ventana y entra el sol. Sale profundo. Yo confieso, compañera Rosario, que sí, muchas veces he dicho, ay, pajaritos del orto, ¿por qué no se callan la boca y me dejan dormir? Sí. Ya amaneció, tengo que levantarme. ¿Levantar? Entonces todo requiere, a la vez se lo podemos escuchar como que es una actitud, sí, es fácil, pero hacerlo cotidiano. Claro, hacerlo cotidiano. En este mundo tan ligero que vivimos. Sí, sí. Yo me considero una de las que vive en este mundo tan ligero, y me engancho, me cuesta desenganchar. Y en mis intentos por meditar, mi conexión a intentar entrar en ese estado de aquí y ahora, lo empiezo por los pájaros. O sea, lo primero que, bueno, empiezo a esta cuestión de empezar, me sirvió a mí como una cosa muy práctica, ¿no? Como un tips, como digo yo. Digo, en este sentido, ¿cómo se medita? ¿Cómo? No podía entender que era una meditación. Yo no podía entender, y cuando me decían, sentarse como ahí, como boluda, así. No entendía sí. Qué era. Hasta que entendí que ya quería un trabajo muy arduo, que es desconectar y vaciar la mente y poder encontrarte en ese momento. O sea, bueno, digo, bueno, no es tanto, pero después intentando practicarlo me di cuenta que sí era tanto. Qué difícil es desconectar cuando estás ahí enchufado, como los teléfonos, como todo lo que se quiere ahora, esa conexión con el capitalismo, con el mundo actual y con esa ligereza, con esa cosa así. Entonces digo, entender qué significa eso, o sea, fue maravilloso. Y mi conexión para empezar a conectarme con ese cuerpo, con la conciencia, es a través del contexto, escuchar los pájaros. Y eso lo incorporé, incluso cuando me cuesta dormir, lo uso, ¿no? Siempre. Y es como que me conecta y me olvido de eso y me pongo, intento desconectar con el presente, mi cuerpo, con lo que estoy sintiendo, hacer consciente de las partes de mi cuerpo, de empezar a relajar cada zona cuando me quiero relajar, pensar en eso, no sé. Bueno, cuando estás, me viene hacia la cabeza todo el tiempo yoga, yoga, yoga, sí. Yoga. Bueno, eso es claro. El yoga, ¿no? Sí. O sea, desde ese lado, desde la unión, desde soy una, o soy una con el todo. A veces el poder de las palabras, el soy una con el todo, es como que ya ayudamos un montón. Y ahí ya es todo un universo también. Y si lo visualizamos así, soy una con el universo, es maravilloso. A mí, al visualizarlo, ya me estoy imaginando que estoy de la mano con un montón de mujeres en un círculo grandísimo, un montón, sagrado de luz, un montón de mujeres, warmies de luz. Y con conexión, a mí se me ocurre una imagen de las mujeres y después como que salen raíces de una conectada con los árboles, con la tierra, con el aire, con todo, ¿no? Las cosas, esta cosa de idea de cosmovisión que poco tenían los pueblos, los ancestrales, los originarios. Y qué importante que vuelvo a esto que vos decís de poder decirlo, de poder transmitirlo, qué importante que es la transmisión hacia otras personas, hacia otras mujeres, hacia todes en realidad, porque muchas personas no tienen esta posibilidad de encontrarse con una Adri que nos cuente de estas cosas, ¿no? Con ustedes, las gritonillas, las guichillitas. Pero, digamos, la gran mayoría que nacemos en un sistema de salud, que lo primero que nos hacen es ponernos una vacuna. Uy, eso. Ya nos ponen una vacuna. Digamos, rescato esto que vos decías del poder de la palabra, de poder transmitir estas palabras y estas formas de vivir, y cuanto más las transmitamos también vamos a ir sanando. Sí, el tema de esto es de hacernos caso, porque todo nos resuena. Sí. Pero si estamos en una vorágine de cosas, a veces nos resuena todo, así. Y al último no hay prioridad en nada. Y entonces, bueno, ahí es cuando me saco los zapatos, voy me a la pachita y ya me tiro de rodilla. Y también es como... Y pido. Y yo pienso que vos, Adri, por ejemplo, esta cuestión de poder visualizar que hay muchas cosas que tienen que ver con la política, que son tan superficiales comparadas a esto más profundo, pero que a la vez tu acción es muy político, es lo político, porque es romper con muchas estructuras, y donde hay ruptura de esas estructuras hay un posicionamiento respecto a este mundo que nos quiere, como vos decís, desconectadísimos, y pensando en muchas otras cosas. Totalmente. Que... Totalmente es político. Claro. Yo estoy de acuerdo, ¿sí? Yo desde ese lado es como, me siento como una buscadora, ¿no? Que busco. Y bueno, me sale por este lado. Bueno, además tuve varias guías así que me acompañaron en el camino, que me pude encontrar con gente que me fue tirando onda, claro. Y, o sea, onda, digamos, onda de sabiduría. De compartir el conocimiento. Claro, el conocimiento, ¿sí? Pasa la palabra, hermana. Que te va abriendo otros horizontes. Bueno, esto de la dimensionalidad, que está bueno, ya el solo mencionar la palabra dimensionalidad, ya en nuestro cerebro, nuestro ADN comienza a moverse. Expandirse, ¿no? me sabe cómo. Se empiezan a abrir otras perspectivas. Otras. Sí, se expande. Oh, y no podemos sellar, sí. Natacha, está re lindo, no, esto. Chicas, se nos acaba el programa. Pero está bueno. ¿Quién le va a hacer la pregunta de rigor? Pero yo quiero contar a la gente que está escuchando que se ha generado acá, por lo menos en el estudio, donde estamos nosotros, un ambiente, un clima. Una energía y estamos todos escuchándole a la Adri ahí. Gracias, bueno. Adri, por venir. Muy bueno, muy bueno. Tocalla de la otra. Adriana. Gracias, sí. A usted. Y, ¿qué bueno, significa la que viene del mar? La que viene del mar. Para, dice, sí. Aprovechar para dar un mensaje así. Esto, que la solución no está afuera. Es una de las cosas que ya está clarísimo. Ya nos dijeron por todos lados. La solución no está afuera, porque afuera ya está todo. Ya está todo manifestado. Ahora, como inhalo y exhalo, y cierro los ojos, y me voy a mi mundo, y respiro ahí, inhalando y exhalando, y sintiendo cómo mi mundo interno se va llenando de luz. Respiro, inhalo y exhalo. Ese mundo interno, en ese yo soy, porque soy, porque sé quién soy. Soy. Bueno, y desde ahí me lleno de luz, todo mi cuerpo físico, respiro, inhalo y exhalo lentamente, visualizo una luna. Visualizo un sol, visualizo las estrellas, visualizo el universo. Visualizo el planeta, visualizo la Tierra. Visualizo nuestra América, visualizo el continente americano. Visualizo mi país, visualizo mi provincia, visualizo mi lugar, visualizo aquí y ahora. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del diario. Hola, sí, buenas noches. Les habla María de las Mercedes Felicitas Victoria Rodríguez Iraola. Sí, quería invitarles para este jueves a las 22 horas por la 87.7 radiovoces.com.ar o Tu Name La Rioja, Radio Voces La Rioja, a este programa que se llama Picudas, Tintirillas y Alquiches. Y que además es todo lo que las damas de honor... todo lo que las damas de... las damas de honor de la gestión de Baby Showers odia. Bueno, amigues, aquí ya en el último bloque, cortito, chiquito, no nos podemos ir sin la pregunta de rigor. Ay, qué feo, ¿por qué dije esa palabra? Esa palabra, amigable, una pregunta que nos acerca a nuestras invitadas. Adriana, ¿picuda, tintirilla o alquiche? ¿Qué sos? ¿Con qué más te identificas? Y con todas. Ay, qué lindo. Un mix. Sí. Como buena riojana ahí. Como buena... Johanna, ¿sos, no? Sí. Ah, bien. Del interior. ¿De dónde? De Chilecito. Mira. Chileciteña. Bien. Buenos vinos. Y bueno, ya te agradecemos mucho porque hayas venido. Nos gustó mucho que estés acá. Fue muy lindo. Muchas gracias a ustedes. Hermoso el programa. Bueno, gracias. Bueno. Seguiremos muchas ahí. Gracias, Adri. Acá hay una compañera que hay que medicar, me parece. No. ¿Qué está pasando en el allá en el estudio de operación? Hay disturbios. También queremos saludar a nuestras amigas Adri y Luchi que siguen acá por un par de días más y aguantando estas locas. Aguantándolas y van a seguir su camino las cururuses que tanto queremos, nuestras amigas Paraná, así que bueno, también estamos ahí abrazándolas. gracias por acompañarnos. Gracias, Yago. Gracias, Nati. Por aguantarnos. Adri, Emi, Tocaya, Pana, Pitonisa, Merce. Gracias, mi pana. Y de acá les saludamos hasta el próximo jueves. Buena semana, buen fin de. Chau. Chau. Chau. Para